Radiocracia, la Asociación Pensamiento Penal. Para ello vamos a hablar ahora con Guadalupe Bricolani, que es integrante del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, y nos va a comentar sobre un caso puntual en Misiones, donde la APP está haciendo de amicus curiae. Guadalupe, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿todo bien? Bien, muy bien. Queríamos que nos comentes este caso de dos transportistas condenados hace 8 años, aparentemente en un caso que tiene numerosas anomalías. Sí, bueno, la verdad es que es un caso que llega a nosotros el año pasado, a partir del contacto que hace una de las hijas de Lucía, que es la condenada, y Fabio Durán. Ellos fueron condenados a 20 años de prisión en el año 2011 por un tribunal número 2 de Posadas. La verdad es que nosotros en el caso advertimos un montón de irregularidades. Lucía y Fabio eran una familia de transportistas escolares en Misiones, Posadas, desde hacía 15 años que se dedicaban y realizaban esa actividad en Posadas. Nunca jamás habían tenido ningún problema ni nada. Hasta que un día, en el año 2007, fueron denunciados por la madre de uno de los de dos chiquitos que eran transportados por ellos hacia la escuela. Los chicos tenían en ese momento 4 y 5 años de edad, por haber cometido, digamos, los acusaban de haber cometido el abuso sexual de estos dos nenes. A partir de ahí se inició en Posadas un proceso penal para investigar la denuncia de esta mujer. El proceso penal tuvo muchísimas irregularidades. Nosotros advertimos, por ejemplo, entre una de las tantas, que los nenes declararon en la comisaría, cuando eso está prohibido. Un nene de 4 años no puede declarar en la comisaría, sino que tiene que hacerlo a través de un asistente social, por un procedimiento de cámara Gesell. Finalmente ellos fueron condenados a 20 años de prisión. En la causa también declararon maestras, directoras del colegio al que asistían los chicos, madres de otros nenes que eran transportados, todos hablando bien de Lucía y de Fabio. El tribunal los condena a 20 años, que es la pena máxima que prevé el código para este tipo de delitos. La causa llega al Tribunal Superior de Misiones, el Tribunal Superior confirma esta sentencia. Ellos llevan 8 años detenidos, hoy la causa está en la corte. Nosotros presentamos un escrito con las irregularidades que advertimos en el proceso, pero bueno, lo que más nos llamó la atención es que el año pasado un familiar del padre de los chicos que formó una nueva familia en el transcurso de estos 8 años, lo denuncia al padre de los chicos por el abuso sexual de otras dos nenas. Esa denuncia se radicó ante el mismo juzgado y la misma fiscalía que investigaron el caso de Lucía y de Fabio. Así que estamos viendo a ver qué es lo que sucede con esa denuncia. Nosotros pusimos en conocimiento de esto a la corte, presentamos en amicus, o sea, el escrito donde nosotros detallamos todas las arbitrariedades que vimos a lo largo del proceso. Y bueno, estamos en la espera de que se resuelva el caso de manera favorable para Lucía y para Fabio. Lucía es una mujer de 60 años de edad, está enferma, también se le pidió la prisión domiciliaria a ella. Hace 3 años que el defensor de Misiones viene pidiendo que le den la posibilidad de cumplir el resto de la condena en la casa por la enfermedad que tiene, porque en el penal en el que está no recibe el tratamiento médico adecuado, y bueno, todavía eso no se resolvió, y bueno, estamos advirtiendo, estamos viendo de qué manera nosotros podemos intervenir también para que el tribunal resuelva tanto el pedido de prisión domiciliaria de Lucía por la enfermedad que tiene como de excarcelación de Fabio. ¿La corte desde cuándo tiene para su análisis el caso? Desde hace más o menos un año o 2 años. Desde entonces no se sabe que haya hecho nada. No, lo que sí se sabe, digamos, es que en el medio, como se produjo la denuncia contra el padre de los chicos por el abuso sexual de otros dos nenes, eso se puso en conocimiento de la corte, se presentó un escrito. En el medio también nos presentamos nosotros como amigos del tribunal, y bueno, todavía no hay resolución de corte, no se sabe qué es lo que va a pasar. Bien, y mientras tanto, ¿dirías que es un tema que preocupa a otros actores de la comunidad? ¿Hay otros sectores que apoyen a Lucía y a Fabio? ¿O están un poco solos en la pelea? Mira, la verdad es que nosotros en ese punto no, nos sentimos un poco solos. Estamos tratando, digamos, de obtener al alcance de algunos otros medios como para poder darle visibilidad al caso. La justicia en Misiones es muy pequeña, digamos, en pocos los tribunales, pocos los jueces. Todavía ellos no tuvieron efectiva posibilidad de defensa en el juicio. Entonces nos está costando un poco visibilizar el caso. Así que bueno, desde ya agradecemos el contacto de ustedes con nosotros para poder dar a conocer este caso que sinceramente es increíble para mí. Bueno, Guadalupe, te agradecemos. Vamos a tratar de seguir dentro de nuestras posibilidades y más vale que a estar atentos ante cualquier cosa que ustedes mismos desde APP o desde el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal nos anoticien. Bueno, desde ya, o sea, muchísimas gracias, espero haber sido clara y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias de vuelta. Hasta luego, buen día. Guadalupe Bricolani, integrante del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, nos comentaba este caso en Misiones, en el espacio que cada viernes tiene en este programa APP, la Asociación Pensamiento Penal.